Cristina Moyano, que está ahí del otro lado, porque este... ¿Cómo? Montoya, perdón. Sabrina, buenas noches. Seba y Bruno por acá, te cambié el apellido. Hola. ¿Cómo estás? Sí, sí, no pasa nada. Montoya, Montoya es mi apellido. Bien, muy bien, acá perfecto. Estamos. Sabrina Montoya es parte de la noche de las ferias de esta última del año, podemos decirle. Este sábado 16 de diciembre, o sea, este sábado, ya, ya se termina el año, desde las 5 de la tarde ahí en Meridiano Quinto, bueno, con cuánta gente ahora organizando y feriando, Sabrina. Bueno, esta fecha es la última del año, la previa a las fiestas, que esperemos pueda ser este sábado 16, como está hay un pronóstico de lluvia ahí que nos está asustando un poquito. En ese caso, la fecha se pasaría para el 23 de diciembre, pero en principio se sostiene este 16 y en función de cómo venga el clima, invitamos a todos que nos sigan en las redes como para que se anoticien de la reprogramación, si existiese la reprogramación, pero bueno, en esta oportunidad vamos a tener más de 300 emprendedores, ampliamos el espacio para emprendimientos artesanales y autogestivos, y en esta edición en particular tenemos para nosotras una de las gestiones que más trabajamos, que es la posibilidad de que se pueda comprar ese día con la aplicación cuenta DNI, y la mayoría de nuestros emprendedores son puestos adheridos, con lo cual van a tener un reintegro del 40%. Excelente. Que suele ser el que hay siempre durante las semanas, pero bueno, este día, este sábado, vamos a contar con eso, que para nosotros es muy importante porque, bueno, en tiempos complejos poder acceder a la posibilidad de un reintegro por la compra está buenísimo. Ubicamos la dirección 7071 1819, sería más o menos esas manzanas del barrio Meridiano Quinto, ¿no? Exacto, estamos en somos distintos puntos, está la Feria del Playón, que funciona en Estación Provincial, después está el punto de Escala Vagón, que está ahí en 1870. Bueno, va a haber un recorrido un poquito más largo que el habitual, una radio abierta, Radio Provincia va a estar emitiendo ese día en vivo también, o sea, va a haber varias intervenciones artísticas, los chicos de Acrobacia Aérea La Plata van a hacer dos intervenciones, van a recorrer con juegos y premios los distintos puntos, y después una intervención sorpresa en el cierre a las 22 a las 22 horas en la Estación Provincial. Y arranca a las 5, más o menos. Arranca a las 5 de la tarde y termina a las 10 de la noche. Excelente. ¿Por qué le dan la bienvenida a las propuestas gastronómicas? ¿No estaban antes en las otras ediciones? En realidad, en esta edición en particular, nosotras decidimos, para poder solventar el evento, tener una propuesta gastronómica que responda a la organización, sumada a la respuesta gastronómica del barrio. En general, el barrio no tiene tanta propuesta de consumo vegano o vegetariano o sin TAC, y en esta edición en particular, aparte de la propuesta gastronómica del barrio, que siempre acompaña y acompañamos y llevamos, o sea, y les incentivamos para que se consuma, en esta oportunidad vamos a tener una propuesta gastronómica que responde a la organización de la Noche de las Ferias y que va a centrarse básicamente en propuestas veganas, vegetarianas y sin TAC, también va a haber pizza y demás, y un puesto de bebidas sin alcohol que también ayuda, o sea, que quienes consuman ahí tienen que saber que van a estar ayudando en la producción del evento, claro, para poder costearlo, básicamente. Buenísimo. Bueno, todo muy hermoso, toda esta situación. ¿Cuántas ediciones van de la feria? Esta es nuestra edición número 11. Bien. Sí, onceava. Y la verdad que en esta edición en particular crecemos muchísimo en emprendimientos. Pudimos armar un espacio más, una zona más, que es cerquita del playón, y sumar algunos puestos más en algunos espacios. En Prisma, que está en Ruda, en 70 entre 17 y 18, también va a haber un montón de intervenciones y emprendimientos. O sea que Esta edición particular, sumado al apoyo del Banco Provincia con lo de cuenta DNI, la verdad que creemos que va a ser una buena fecha. Sí, y que acerca una propuesta que está vinculada con el consumo local, con la industria nacional. Nuestra feria con el tiempo se fue convirtiendo en una feria que hasta podría arriesgarme a decir que es algo federal, porque se acercan a feriar emprendimientos que vienen de distintos lugares. Entonces, la verdad que podamos ofrecer del productor al consumidor lo que va a estar este diciembre en los arbolitos, nos parece que, hermoso. Bueno, es una apuesta, ¿no? Sí, está re bueno. Y sabés que el otro día, recién nombrabas comida vegana ahí en el barrio, estuve en la choricería del amigo acá de David, que es parte de este programa, que también tiene propuestas sin TAC. Que la chori que siempre, nos... No, y hablábamos. La Cheri siempre nos colabora con nosotros, claro, está súper predispuesto a darnos una mano. Pero hablábamos de esta situación, ¿no? Que hace algún tiempo, no tan lejano, cuando había feria, los comercios de la zona tenían cierto resquemor a que haya una feria, porque nosotros pagamos los impuestos, no, todas esas cosas que ya conocemos. Pero en este caso, lo que se arma ahí en Meridiano con la noche de las ferias y con otras situaciones es de una alegría total, digo, y además se festeja desde los comercios, más allá de recaudación más, recaudación menos, digo, que existan estos espacios, ¿no? Se arma algo particularmente ahí en el barrio Piola en ese sentido, ¿no? Hay vecinos, vecinas que acompañan. Sí, sí. La vez pasada contabas acá esta cuestión de que el apoyo de los vecinos, de la no circulación en sus cuadras, pero que se toma eso con muy buena onda, los comercios. Habitar la calle de otra manera. Sí, sí, totalmente. La verdad que en particular La Chori es un espacio que a nosotras siempre nos apoya y nos acompaña, nos ha ayudado con prestarnos la luz para que el evento o lo que necesitemos funcione, colabora todas las ediciones. Lo que sucede en general, y nosotras cuando termina cada edición, lo que hacemos es una encuesta a los emprendedores y emprendedoras, y una de las cosas que sucede en general o que nos dicen es que a veces la gastronomía no da abasto, porque la verdad que moviliza un montón de gente. Entonces es por eso que también nosotras nos arriesgamos para poder solventar el evento. Está buenísimo. Un pequeño puesto que ofrezca algo de esto, que no compite tan directamente con la gastronomía del barrio, porque la verdad es que no, digo, La Chori tiene una propuesta vegana, hay propuestas así, pero son lo menos, entonces que por ahí va a ayudar un montón a que incluso se descomprima y siga vendiendo, porque la gastronomía del barrio en ese evento no da abasto. Y con los vecinos también tenemos una relación, la verdad que muy amable, y en las últimas ediciones y como te decía en septiembre, con el tiempo fuimos fortaleciendo ese vínculo y cada vez tenemos como mejor relación y va funcionando todo mejor. Pero la verdad es que la gastronomía del barrio, algunos emprendimientos de gastronomía del barrio siempre acompañan y nosotras fomentamos que consuman en esos espacios. También en estos días sacamos la placa de los apoyos de los espacios del barrio que colaboran también con el evento y demás. Hermoso. Bueno, Sabrina, un abrazo para cada una de las personas que participa de esta feria. Es un motivo de festejo y un motivo también de habitar esos espacios que son de alguna manera también espacios de resistencia, de apoyo a lo colectivo. Exacto. Y de tantas otras cosas que ya charlamos directamente, ya hacemos la invitación este sábado 16 Exacto. de diciembre a las 5 de la tarde en Meridiano Quinto, ahí en 17, 18, 70, 71 van a estar más de 300 emprendimientos, como decía Sabrina recién, y bueno, un montón de cosas para disfrutar. Muchas gracias, vuelvo a recordar que estén atentos a nuestras redes, porque si llega a sostenerse el pronóstico, la pasaríamos para el 23 de diciembre, en el mismo horario, misma logística, mismo todo. Perfecto. Agradezco mucho. En Instagram, la noche de las ferias, directamente. La noche de las ferias, así exactamente. Todo junto. Ahí se puede encontrar. Sabrina Montoya, te agradecemos mucho la comunicación. Como perdón por lo del cambio del apellido. Sí. No pasa nada. Muchas gracias por brindarnos el espacio de difusión todas las veces. Bueno, nos vemos el sábado. Un abrazo. Adiós, chao. La noche de las ferias, 11ª edición. Qué grande. El otro día estuve con...